nadie sepa de mí. Y no haya historia de lo que fue mi vida, de lo que ha sido, ni lo que después fui. De lo que ha sido, ni lo que después fui. Alejarme para el sepulcro helado, a sepultar conmigo mis dolores, todas mis penas, tristezas que he sufrido, las que me ha dado este mundo miserable, las que me ha dado este mundo miserable. Pena que me aflige y no hay remedio que calme mi aflicción. Y contra ello me he sentido cobarde, ansío el descanso en el triste panteón, ansío el descanso en el triste panteón.